A un ingenuo lo detiene la policía y le dice... Deme su nombre y apellidos. ¡Usted está loco! Y yo después, ¿cómo me llamo?